espectacular. Bueno, Teresa, una primera reflexión del paro y del paro de hoy y de esta protesta que están llevando adelante aquí. Bien, estamos observando que no hay nadie en la ruta, eso es paradigmático, ¿no? Porque, bueno, el alto acatamiento al paro y tal vez la imposibilidad de poner combustible o de que anden los servicios de transporte. Pero nosotros estamos rememorando una gesta, hoy 29 de mayo, aniversario del Cordobazo, estamos rememorando eso y poniendo en manifiesto que hay que seguir luchando para derrocar las políticas de hambre, por eso la olla popular, por eso necesitamos el acompañamiento de la ciudadanía. Y nosotros, los referentes, como es ATE, como es la Celeste Blanca, como el MTL, estamos poniendo el hombro, pero estamos empujando y estamos esperando que sigan empujando para que estas políticas de hambre se terminen de una vez por todas, para siempre en este país. Y bueno, queremos que esto sirva para que entiendan que la próxima vez al elegir, tienen que pensar cómo se elige, porque a veces una persona bonita no es el que genera la mejor posibilidad para el país. Lo que genera la mejor posibilidad son las políticas sociales, y las políticas sociales para los que menos tienen esta vez, en estos años, han sido atroces, nos han puesto acá, en la ruta, cortando y diciendo que tenemos hambre. ¿Es el palo más contundente a la gestión de Macri este? Yo creo que se van a ir sumando más paros, que no va a ser el último, porque de acá a octubre, de cara a las elecciones, la gente no le va a alcanzar. Y bueno, el eslogan de este corte dice el hambre es un crimen, no podemos esperar, el hambre no espera, no podemos esperar a octubre. Y bueno, de verdad que el hambre no espera, las políticas de asistencia del ministerio son cada vez más lentas y cada vez más paupérrimas, podríamos decir, ese es el término, paupérrimo. En ese marco, te vi hablando con Gendarmería, el corte se está haciendo al costado, en realidad no hay corte, sino que la protesta se hace al costado de la ruta. ¿Van a cortar en algún momento? En realidad no amerita hacer un corte porque no hay tránsito, prácticamente no hay tránsito. Y lo que se mueve es de Cañuelas, y la verdad que no queremos molestar a la gente de Cañuelas, lo que queremos hacer es visible la necesidad que tienen los territorios y la gente que no tiene para comer. Hoy tenemos una olla acá, podemos comer, hemos tenido y recibido asistencia para poder construirla, pero no quiere decir que todos los días todos tienen la posibilidad de comer en sus casas. El corte va a ser en la medida que podamos, hasta donde podamos, pero no queremos generar situaciones críticas y bueno, estamos haciendo visible, por eso estamos quemando a la orilla. Si podemos nos corremos, pero no tenemos necesidad, casi no hay tránsito. Ustedes lo pueden cerciorarse a través de los videos, que no hay tránsito, hay muy poquito tránsito y no queremos molestar. Si lo hacemos, lo haremos un rato nada más como para que sea evidente que cortamos la ruta. Pero acá se visibiliza bien. Gracias, Teresa. Gracias.